Bob Marley dijo una vez, lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Un martes más aquí a la fiesta semanal de Radio Rasta. Ya sabéis, como siempre, relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. Ya llegó una semana más, buenas tardes, ahí está. Recordad que estamos aquí en directo desde las ondas ilegales de Irola Irratia 107.5 FM. ¡Madre mía, qué gran radio! ¡Madre mía! Irola Irratia 94-421-7060. Oh yes, buenas tardes Gus, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, muy bien, todo deprisa y corriendo acabamos de sentarnos. Así ha sido a gusto, pero bueno, siempre estamos en línea, aunque lleguemos a justo siempre entramos. Buenas tardes Santi. Ahí está, ya hoy estamos, de momento estamos poquitos, pero somos buenos, así que lo haremos bien. Tenemos en la mesa de control al ingeniero musical Termi Bretel. Buenas tardes. Buenas tardes, chavales. Ahí está, y bueno, os habla Maldini, un placer, como siempre, como cada martes, como ya desde hace mucho. Aquí estamos en el programa número 11 de esta cuarta temporada ya de Radio Rasta. ¿Quién diría que íbamos a llegar tan lejos? Madre mía. Y queremos empezar hoy, para comenzar el programa de hoy, pues bueno, hemos seleccionado esta canción que se la vamos a dedicar a toda la gente que ya está cansada de mentiras. Hay que ponerse serio, ¿eh? Porque hoy empezamos con fiesta, pero quiero ponerme muy serio con este tema para empezar, que tengo un temazo que se lo vamos a dedicar a todas las que trabajáis por una prensa crítica, independiente y de investigación, siempre libre de la interferencia del Estado. A todos los que utilizáis la educación como un arma de transformación masiva. A todas las que lucháis por erradicar la pobreza y conseguir una justicia social. A todos los que impulsáis la masa social que terminará por derrocar al régimen de los bigotes y las fosas comunes. A todas las que ya no soportáis más que se utilicen las banderas y los colores de manera propagandística creando enemigos invisibles. Pero sobre todo, ¿sabes a quién se lo vamos a dedicar? Se la vamos a dedicar a toda la gente que ya no tenéis miedo. Este temazo es de los míticos franceses Ragasonic, una banda mítica de rap francesa, rap reggae, que surgió en los años 90, que muchos ya conoceréis, y esta canción se llama Bleu Blanc Rouge. Dale caña. Tes yeux sont bleus, ta fourrure est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Quand tu me brasses, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les mines rebeux et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphes se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un ouzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ta fleur de lys se fane, du cannabis je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système je condamne à s'enliser dans la brume. Pour rire dans la vase d'un étang et à en embrasser l'écume. Des fois je suis armé, mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Ragasonic son anime les danses comme le veut la coutume. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir est blanc, ton costume bleu, et tu vois. voix rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace, pour que les deux pas que je puisse faire surface. Oh, on dit tout haut ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos et les mines, les rebeux et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nappes se font. Y'a trop de fachos, y'a trop de collabos. J'appelle tous les rebeux et les négros. Faut que l'unité soit ancrée dans notre peau. Vigre et des morts, ils reviennent à l'assaut. On pêche le micro comme des ratamorphines soldats. On ne fait pas de cadeaux. Bleu, blanc, rouge ne sont pas les couleurs de mon drapeau. Les yeux sont bleus, drapeau gris, blanc, je lève son rouge. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace. Est-ce toi qui ne peux pas perdre la face. Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et du bois rouge. Quand tu me crasses, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace. Pour que ne me deux pas que je puisse faire surface. Bon, toi dimanche pas lui c'est dégueulasse. Secondo il y a des clochards devant le palace. Tercio tu anémo la monnaie tout s'efface. Quattro de mépris et trop de classe. Cinco je maîtrise ce business me lasse. Trop tard j'ai choisi mon camp, mon rang et ma race. Nous sommes tous égaux mais la liberté s'efface. Tous au même niveau dans le conflit des races. Les yeux sont bleus ta tour et blanche de lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois vous. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Raga Sonic, ya sabéis, míticos franceses con ese tema Blanc, Bleu, Rouge, vaya temazo. Ahí hablando de la bandera, del fascismo francés y todas esas mierdas que hay que quitarse ya de una vez por todas. Vamos a comentar un poquito, ¿no? Que el sábado estuvimos ahí con Takuma, Reggae Band, con este pedazo de evento en Charrasca, Gaztetxea, Willy Wonka. Un saludo para toda la peña, David. Para Gorka, para todo el mundo, sí, para la verdad es que estuvimos muy a gusto, lo pasamos muy bien y bueno, una puesta en escena bastante, bastante rica de Takuma, que ya estamos esperando a ver ese disco, que van a entrar al estudio de Robert y tenemos ya ganas de escuchar ese disco. Muy, muy rico va a sonar eso, seguramente. Sí. La verdad es que es bonito ver a toda la gente que ya conocemos de tiempo y tal, cómo van evolucionando, mejorando, haciendo cosas cada vez más. Más guays. Eso es. Y viéndolos nosotros. Así que además, mucha suerte. Además tenemos. Eso, toda la gente que estuvo por ahí. También estuvimos ahí con Jonás, Crudo Bilbao. Un abrazo para él también, que estuvo bastante fina la sesión. Estuvimos con John Radichu, Time to Roots. Muy grande, mucha gente. Fotos a un reggae, todo el mundo estaba por allí. Y bueno, yo especialmente quería dedicarle esta canción a Pablo, que le dije el otro día que le iba a dedicar una canción, porque él está en todos los eventos. Y es que es un crack, Pablo. Esta canción te la vamos a dedicar a ti. Esto creo que viene en los Pioneers, al amigo. Ahora esto mismo, viene en los Pioneers. Con el gueto, tío. Claro. Con los guetos africanos y racistas del apartheid, me parece. Que luego hablaremos de Madiba. Dale caña. For the road is straight and the way is temazo. Pioneers de Ghetto, vaya, bueno, temazo. Me alegro. Este término hay que nos lo ha traído. Siempre también. Recuperando, hay que... Ahora nos viene el Alejo de Navidades y nos traerá el baúl, pero bueno, hasta entonces pues habrá nos que... Nos lo traerá cargado encima de temazos, eso como siempre. Eso ha prometido, por lo menos. Eso es. Bueno, ahora... Pues Alejo se ha prometido temazos que trae, ¿eh? Temazos que vienen. Porque es una máquina humana, el reggae. Tenemos ahora uno de los primeros temas, porque hoy, claro, como no nos podemos olvidar de Madiba, de Nelson Mandela, de esta gran persona que hoy en día, pues bueno, hoy precisamente se está celebrando ese funeral que va a durar 3 días, bueno, todo el rollo, pero lo importante yo creo que hay que destacar toda la hipocresía de tanta gente, de tantos líderes mundiales que hasta hace poco le estaban... Yo que sé, Margaret Thatcher dijo en su día que ningún día llegaría a gobernar Sudáfrica y que era un terrorista. Y luego pues ahora parece que todo el mundo se olvida de todo y ahora todo el mundo son muy amiguitos de Mandela y todo el mundo quiere hacerse su foto en el funeral y todo el mundo quiere parecer muy bueno. Cuando todo el mundo quiere que se le pegue un poquito el significado que lleva la palabra Mandela, ¿no? Que se le pegue a ellos. Porque lo necesitan, toda esa gentuza. Necesita de Mandela, de Gandhi, mira lo que pasó con Gandhi. Y con otros tantos, ¿no? El propio Martin Luther King, ¿cuántos? Bueno, y aquí también pasó con la transición. De repente, nadie era franquista, coño. Todos lo decían desde antes. Eso es. Desde ahora todos somos a favor de Mandela, pero en el momento, ¿qué han hecho? Y bueno, yo quería destacar especialmente hoy al barbudo este que gobierna este país que se llama España, que ni le nombramos porque es un barbudo y con todo respeto para la gente que lleva barba, pero es que, no sé, ha llegado allí al funeral y ha dicho que no, que está muy bien allí, que es muy bonito el estadio y tal, porque claro, es allí donde ganó España el Mundial de Fútbol. O sea, no... O sea, es que este tío no sé quién le escribe los discursos a este barbudo, pero debería planteárselo dos veces seriamente. No sé. Yo lo dejo ahí porque es que me estoy quedando muy sorprendido en los últimos días con todo lo que está pasando alrededor de Mandela y bueno. Bueno, que sepáis que se ha afeitado la barba, Maldini, por primera vez. Así que ahora está diciendo barbudo y tal, porque claro, No, está pero recién con todo afeitado. Respeto, pero con todo el respeto, yo soy pro barba, por supuesto, siempre barba. Y para empezar con este homenaje a Mandela, pues tenemos un temazo de estos chicos que están sonando de fondo también, Groundation, con este temazo Mandela que creo que va a sonar, ¿no? O lo tenemos por ahí. Yeah. Groundation. I have cherished the ideal of a democratic and free society, in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Dragon! You're gonna start this revolution. Thank you. Original Berto. Original Berto. Right. Ya sabéis, chicos, chicas, esta versión Original Berto, esta sección en la que ponemos un tema original y luego su versión en reggae y las comparamos y las sacamos del baúl. Esta sección se la vamos a dedicar a Alejo, ¿no? Que es el original creador de todo esto. Y el que nos ha traído... Y el principal suministrador de Original Berto. Nos envían desde México ahora por correo postal. Qué ganas tenemos de verle, la verdad. Y bueno, el primer tema que hemos traído es de los Temptations, que es un quinteto vocal de... De Detroit. Sí, de Detroit. Y nada, bueno, para mí es más famosa la versión, pero bueno, pero dejo la original, a ver qué os parece. Dale. Ahí está esa versión, Soul. Bueno, a algunos seguro que les sonará desde casa y dirán, menos catetos estos tíos. Ya, déjala bueno. un poquito todavía, que se vea un poquito, ¿no? Qué romántico, te pones good. Does that make you right? Ahí está. Esta se la vamos a mandar al Miguel Camaño ahí para su nuevo programa, Cierra la Puerta, que hace un programa ahí nocturno y con alevosía. Okay. Vamos a poner la versión, ¿no? Las tienes ya preparadas. Eso es. Bueno, decir que este tema era de 69 y ahora vamos a poner la versión de Objectos, Message from a Black Man. Yeah. Looking for me, looking. Ahí está, y hablando del rey de Roma, nos ha llegado una llamada aquí en directo al estudio y nos llega una llamada desde el otro lado del charco. Buenas tardes, Alejo. Buenas tardes o buenos días por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Os reiréis un poco de mi acento, quizás, dentro de una semana que llego. ¿Tienes acento de güey ya? ¿Cómo? ¿Tienes acento de pendejo ya, auténtico pendejo? Sí, pues un poco de aquí, acento del barrio. ¿Cuándo nos vas a visitar ya? ¿Cuándo vuelves para aquí? Pues ya el martes que viene, después del programa vuestro, unas horas más y para el aeropuerto. Así muy que... bueno. Muy creo bueno. Que es el miércoles de la semana que viene, 18, estaré aterrizando en Bilbao. ¿Y qué tal estás por México? ¿Todo bien? Sí, bastante bien. Quitando la maldita temporada de lluvias, que fue un infierno, pero por lo demás todo bien. ¿Y qué? ¿Nos vas a traer los brazos cargados de LPS o qué? ¿Qué va? A tope de cumbia, igual. ¡Cumbia! Pues qué bueno, pues bueno, le disfrutaremos también de la cumbia reggae, seguro. Algo, sí, algo encontraremos por ahí. No, algo de material, pues sí. Hay buen nivel por aquí de conciertillos. Y bueno, pues es lo único que me dedico básicamente en mi tiempo libre. Así que algo de musiquilla ya llevaré para ahí. Muy bueno. Oye, pues estamos aquí ya esperándote con los brazos abiertos a que llegues, Alejo. Vale, a ti, Íñigo, te escucho muy, muy bajito. Pero bueno, más o menos, te entiendo. Bueno, eso, que te estamos esperando, que tenemos muchas ganas de verte ya, Alejo. Sí, pues directo ahí para Santo Tomás y a ver si montamos alguna fiestilla por ahí también en directo para que se nos vea. Eso es. Nos oiga. Eso es. A ver si va para adelante todo este proyecto. Claro que sí. Ay, Alejo. Yo también en cuanto llegue, pues no sé, tengo todavía un buen tiempo de excedencia por delante, así que no tengo muchas más cosas que hacer que liarla por ahí en lo que sea. Con la radio, con las bicis, con lo que sea. Encantados estamos. Vamos a ir poniendo una silla aquí con tu nombre. Eso es. ¿Eh? Si quieres ponemos director o si quieres no ponemos director, solo Alejo. Perfecto. Oye, bueno, pues... un abrazo para todos los que estáis por ahí y en el estudio, para la gente que anda escuchando. Bueno, enseguida nos vemos. Muchas gracias, Alejo, tío, por esta llamada que nos llena de alegría. Que estés bien, tío. Gracias, Alejo, lindo. Pues, un abrazo muy grande y cuídate y nos vemos enseguida, ¿vale? Enseguidita. Ahorita mismo. Sale. Vale, un abrazo, Agur. Un abrazo, hasta pronto. Agur. Ahí estaba esa llamada en directo que nos ha sorprendido a todos, la llamada de Alejo, muy bueno, nos sigue desde México, tío, las novedades, claro que sí. Bueno, que nos sigue ya lo sabemos, pero... os recordamos a todos, porque desde México se puede llamar, pero desde por aquí cerca también, 94-421-70, claro que sí, ahí tenéis el número para todo lo que queráis. Y vamos a seguir con un poquito de música. Creo que tenemos a este tema nuevo que ha salido del señor Wilson, que se lo han cantado en este disco nuevo Mikey General, Aleluya, Aleluya. Y tenemos este tema que se lo canta con la base de Chalguaván, que ya lo conocéis todos, ¿no? Vamos a darle, que esto suena muy fino. Dale. Right. Strong love. so many wicked things. Like nobody does me. See, I love me, daddy. Está este nuevo trabajo producido por Reggaeland, que está pegando muy fuerte, está sonando en Radio Rasta, en todos los programas, mucha gente lo está pinchando. Mikey General con esta colaboración, que es que no para de sonar también el señor Wilson estas semanas. Ya, ¿qué pasa con este chico? O sea, no para de producir, no para de reventar todo lo que hace. Esta semana o este fin de semana estaba ahí en Italia con los Mellow Mood también, que la debió liar bien gorda, y es que bueno, pues no para quieto. Nos alegra mucho que le vaya también al señor Wilson, que no para de... Aquí cuando estuvo, que estuvimos con él, algunos de nosotros, en el Gasteche pegó, ya lo hemos dicho aquí, pero repetimos, pues una sobrada, fue magnífico la respuesta también de la gente, mucha gente, y el tío, pues un todoterreno. Este chico va a ir para adelante, señor Wilson. Le mandamos un abrazo muy grande a Xavi, perdón. Oye, tenemos otro temita de Mandela que se nos ha ido después de un largo sufrimiento, yo creo, bueno, un poquito, tampoco... Ha sido largo, llevaba ya un tiempo bastante enfermo y esta semana pues se ha muerto. Y bueno, destacar un poco la reacción del mundo del reggae, ¿no? Porque ha habido muchos cantantes que han dejado sus condolencias por las redes sociales y todo esto para Mandela. Y también recordar pues que Mandela siempre ha sido un icono del reggae, de muchos cantantes reggae, con el apartheid, con todo el tema África, y bueno, que hay muchas versiones, muchas canciones que han dedicado artistas a Mandela. Nada, que las escuchéis, porque hay muchas canciones muy buenas, tío, dedicado a Mandela. Es una pena que se haya ido, pero esperemos que por lo menos sirva como ejemplo de verdad, porque muchos políticos ahora se les llena la boca, yo es lo que quería recordar antes, que se les llena la boca un poco con la palabra Mandela, no sé qué, tal cual, que era muy bueno, solidario, sí, pues si era tan bueno y era un ejemplo, ¿por qué no seguís vosotros el ejemplo? Porque claro, es muy fácil, ¿no? Era un ejemplo. Pues si era un ejemplo, síguelo. Claro, por ejemplo, Mandela pues hizo desobediencia civil. Hubo ciertas reglas, normas, leyes que no asumió, por eso fue a la cárcel. O sea que, efectivamente, que es un ejemplo, pero que se puede aplicar a otras situaciones. Y nos deja también Mandela muchas frases para el recuerdo y muchas reflexiones para la vida que... Creo que son interesantes y habría que recordarlas, y la gente, pues os animo a que leáis un poquito sobre Mandela, porque es fue una gran persona. Sí, más que el personaje que ahora además están creando, eso mitificando es. Para que sea un producto del... dentro de poco habrá camisetas como el Che, dentro de poco seguramente. Claro, todo el mundo tiene el cartel del Che en su habitación, hasta los que son de partidos que teóricamente, ¿no? Y todos tienen esa idolatría, eso no, el mensaje, ¿qué hizo? ¿Qué? Eso es lo que hay que recordar. Y bueno, le recordará a mucha gente. Por el mensaje. A mí lo que más me gusta es su capacidad de perdón y de unificación, ¿no? De todos, de integración, de todo el mundo, de... Pues eso, de la capacidad de perdonar y de no tener odio después de todo el sufrimiento y todo lo que tuvo que pasar. Y bueno, también llevar a cabo tus ideales. Si tienes unos ideales, pues mira, hay que defenderlos y que no te compren o que no te cambien. Que tus valores y tus ideales son buenos. Bueno, son importantes y buenos, sí, se puede perdonar sin claudicar. Se puede. Por supuesto. Tenemos un temazo que con esto es imposible claudicar, con este temazo que nos va a poner el ingeniero musical. Lo tienes ya preparado, ¿no? Por ahí. Eso es. Jimmy Bolo. Mandela. Mandela. Free, free, free Mandela. Right. People pray to La pesquisa de la semana. La pesquisa ya llegó. Bobby McFerry, claro que sí, una semana más. Cómo nos gusta, la pesquisa de la semana. Esta sección que hacemos todos y todas, ya sabéis, nos enviáis vuestros temas desde vuestras casas y los ponemos aquí para... Seleccionamos dos temas de los que nos habéis mandado y luego pues votamos a ver cuál nos gusta más. Y esta semana pues tenemos a Sampe también, que nos se ha unido aquí con nosotros para la votación. Buenas tardes, Sampe. ¡Apa, ahí! ¿Qué pasa? Pues he dicho, joder, ya que un día me quedo aquí, sé que la pesquisa la podéis más o menos poner cuando os da la gana, así que me voy a quedar para la pesquisa, hoy que estáis poquitos. Ya sabéis, los oyentes de Irola y Ratia, ya sabéis, Vino ritmos, ¿no? Vino ritmos. Lo que pasa es que como nos gusta tanto los caldos de la uva, pues bueno, ahí está, ¿no? También la coñita que tenemos. Ya sabéis, de 8 a 9 lo podéis escuchar todos los martes, Irola y Ratia, este programa que viene justo antes de Radio Rasta. Tíos generosos, donde haya, porque yo llevo 3 programas ya bebiéndome un vasito de vino que me invitan. Claro, que viene para el corazón, genial. Por supuesto. Hay que seguir los consejos de Chumari. Claro que sí. Tenemos esta semana 2 temazos. Uno nos lo trae Nora, que es un temazo. Y luego tenemos otro también que es un temazo de Rebel Roots, este grupo gallego que ya les entrevistamos en verano, que nos ha mandado un temilla por ahí. Un saludo para todos, para Rubén y para todos. Ya os vamos viendo que sois ahí unos... Muy buena gente. Y unos aguiluchos van ahí y no paran. Eso es lo que hay que hacer. Así que llegaréis lejos, ¿cómo no vais a llegar? Hay que ser cabezones en esta vida también. Cuando tienes una idea y cuando tienes ganas y ilusión y un proyecto, hay que ser cabezones, ¿no? Que no os quiten las ganas, que no nadie os diga lo que tenéis que hacer, hacerlo. Hay que insistir, sí señor. Eso es, tío. Vamos a ver cómo suena esta pesquisa. Vamos a empezar con Junior Soul Glendebo. Esto nos lo trae Nora, vamos a ir a escuchar. You're watching this, you're chatting that. Leave my business alone. Covetous, contentious, gravalicious, stone face. Morning, get on Glendebon special, baby, and travel back. You're watching this, you're chatting that. Leave my business alone. Covetous, contentious, gravalicious. Estaba ese tema de Nora, muy bueno. Gracias, Nora. Muy bien, me ha gustado. A ver el siguiente. Vamos a ver, tenemos la segunda parte de la pesquisa. Nos la manda Rebel Roots desde Galicia. Y suena así de bien, ¿no? Stand up for revolution. Yeah. Ahí estaba este tema. Bueno, hay que rectificar, que este tema no es de Rebel Roots, los gallegos, sino que nos lo han enviado ellos. Nos lo han enviado ellos. Eso que claro, porque luego algunos dicen, oye, si estos no cantan en gallego ni nada, esto, esto es italiano. Bueno, a ver, ha llegado la hora de votar. Vamos a empezar igual, ¿no?, con el invitado. Bueno, pues yo lo tengo claro, O sea, yo lo siento mucho por Nora, por el tema que ha mandado y tal, pero es que a mí me gusta mucho más el reanimado, un poquito el clásico, como bien me has dicho aquí, el primero un poquito tranquilito y a mí me gusta un poquito más animado, más buen rollero, más de moverme, que me pasármelo bien, y me quedo con el segundo. Pues muy bien, perfecto, 1-0, ¿no? Para, bueno, para pues yo, Rebel Root, claro. Más bien, digamos, 2-0, porque yo, más o menos por lo mismo... Yo, Nora, muchas gracias. Vale, 2-0. En este caso a mí yo necesito también un poco de movimiento. Yo voy a poner un punto en el marcador de Nora con ese temazo Rocksteady, me encanta, es que yo soy un clásico. Y tú por también llevar el punto discordante, a ti que te gusta. Balín, que todos te conocemos. No, ya sabéis que yo soy un tío muy clásico, tío, yo no, ahí se queda, yo prefiero el primero, ya está, es para votar la pesquisa, dale. A mí me gusta la primera, pero la verdad es que es más, va conmigo el estilo de la segunda, y creo que la segunda, ¿eh? Vamos, ahí 3-1 ya, ¿qué dice el Rastafari? Pero Delino siempre dice la segunda, así que hoy también. 4-1, ¿qué dice Chopo? Que ha llegado, atención, perdona, antes de nada, buenas tardes Chopo Mori, buen máster. Buenas tardes, León, jefes. Ha llegado aquí ya, que hoy venía con frío, pero ya está en el estudio. Sí, yo me voy a quedar con el tema rockestidiano, ya sabéis. Bueno, pues 4-2, no está mal. Yo me quedo con el primero. 4-3, los hermanos Bretel, poniendo un poco de emoción, pero bueno, 4-3, se queda la pesquisa de esta semana. ¿Qué te ha parecido, Sanpe? Yo encantado. Yo siempre que puedo quedarme a una de estas, sabiendo que hay sitio, pues me apunto porque mola. Que os presenten ahí dos temitas y esto es una gran sección esta. Oye, ya sabéis, toda la gente, podéis escuchar Irola y Ratia, Biorritmos, todos los martes, 8 a 9, podéis echaros unas buenas risas con... Esa promo. Por supuesto. Sí, señor, la cuña la hemos metido aquí en Radio Rasta, sí, señor. Muy bien, es que ricasco, chavales, casi un placer. Nos vemos el martes. Gracias a ti, Sanpe. Venga, peña. Venga. Abur. Ahí estaba la pesquisa que ha llevado Rebel Roots a la victoria. Tenemos otro temilla para seguir este programa en el que no nos queremos entretener más. Hoy queremos ofreceros música, queremos que, por lo menos de, yo que sé, tanta mierda que nos rodea, pues que la eliminemos por un rato, despejemos la cabeza y disfrutemos un poco con la música reggae que nos trae cositas buenas como las que nos va a poner el ingeniero ahora. Bobby Ellis, Sunk Isaac. Right. We'll be right back. Babilón. Bueno, pues hoy hemos hecho una cosa que suele ser habitual a veces en Desmontando Babilón, que es mandar a freír churros todos los papeles y todo lo que teníamos previsto, una enorme investigación, y en el último momento, por una sencilla razón, porque a veces conocer la verdad cuesta, es duro y te puede poner un poco negativo, y resulta que la verdad hay muchas cosas que son positivas. Entonces lo que vamos a hacer, ¿por qué no eres un poco más positivo?, me han dicho hoy, y digo, pues es verdad, dentro de la verdad podemos ser más positivos. Fíjate si podemos ser, que es tan fácil que no necesito ni papeles ni nada. Os voy a hacer un pequeño repaso de cosas positivas que Babilón también nos esconde, porque no le interesa que sepamos todo lo que valemos y que sepamos la fuerza que tiene ser positivo. Entonces voy a recordar pues que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ya lo hemos hablado aquí, hubo una tregua que hicieron los propios soldados, y los de un lado y los del otro compartieron cigarrillos, tal, y se hicieron su propia tregua miles de hombres en el frente, al margen de los mandamases, porque eso demuestra que la verdadera tendencia del hombre es a cantar villancicos junto, porque fue por la música, por un villancico, por lo que empezaron. También os recordamos la teoría del centésimo mono, en la cual cuando un montón de personas o de unidades de una especie empiezan a pensar en algo que es positivo para la especie, se traslada a toda la especie. Recordar que había una serie de monos en diferentes islas, y se pudo demostrar como cuando lavaban la patata unos de ellos y fue positivo para toda la especie, en diferentes islas a muchos kilómetros de distancia toda la especie cambió repentinamente y empezó a lavar la patata. O sea que tenemos un poder que nos han escondido. Tenemos el poder también, como lo que he dicho antes, pues en la Primera Guerra Mundial, de hacer una tregua. Tenemos una tendencia positiva. A veces cuando estamos de mala leche y decimos, es que la humanidad somos así y somos cabrón. Sí, es verdad que tenemos un componente de cabrones, de negativismo, de envidia, de... Pero eso, chicos, está multiplicado por muchos mecanismos del sistema. Realmente, nosotros tendemos mucho más al bien que lo que este sistema nos deja. Lo que pasa es que, claro, en este sistema pues tenemos que salir a luchar para coger lo que supuestamente no hay. Bueno, pues otra cosa positiva que sepáis, que hay estudios que dicen que podemos alimentar perfectamente a 11.000 millones de personas en el mundo. O sea, que no es cierto. Podríamos, si mañana cambiamos de chip todos, y ahí está la conciencia, y por eso ahora lo que hay es todo, es un tema mental. Si de repente nos diéramos cuenta de que debe importarnos los demás, para mañana podríamos acabar con el hambre en el mundo, porque físicamente se puede. No es cierto que no se puede. Mantienen un nivel de escasez de alimentos, de tal, lo mantienen a propósito desde arriba para que estemos a leche limpia, preocupado por sobrevivir y no preocupado por quién coño manda aquí. O sea que sí podemos, tenemos más poder del que nos han dicho. Tiene el ser humano, tenemos el poder del amor, y cada vez que se ha ejercitado ha salido bien, señores. Y lo último, recordar, la serotonina en el cerebro cuando uno es altruista y hace algo sin más. La droga de la felicidad la segrega tu cerebro a todas las personas. Por eso nos sentimos bien cuando hacemos algo altruista. ¿Eh? Muchas veces pagamos para sentirnos bien como locos y es algo tan sencillo como hacer el bien al de al lado que tú te vas a sentir satisfecho. Pruébalo la otra vez. Señores, en cuanto tengamos un poco de conciencia, es todo más fácil de lo que parece. Somos más poderosos de lo que parece. Ahí. Así que, bueno, pues para acabar vamos a poner un tema de glaucoma. Un saludo, glaucoma, que han estado en Japón. Sabemos que os ha ido muy bien. A ver si venís por aquí y nos lo contáis. Ya os hemos entrevistado alguna vez por teléfono, Juancho y tal. Pero no, a ver si venís y nos contáis. Pues el disco de Lágrimas de Sangre. El título, ¿cómo era el título de la canción esta? Lejos del silencio. Lejos del silencio, efectivamente. Ahí va por poco. Mucho chulo de playa en este pueblo sin mar. Si hay que elegir costa o montaña, yo me quedo en el bar. Es que me suelo enervar con las historias de esta villa. Se nos da de maravilla no pensar, a pesar de que le pese a quien le pueda pesar. El alcalde de mi pueblo ya no va a rezar. Se ahogan gritos, reina el malestar en los oscuros garitos, donde por ser mujer igual no puedes entrar. Igual me puedo sentar que fumar de pie. Chulos de playa en Tolosa, en el bar Esme también. Pero esta noche me senté a fumar en la orilla. Tirarte se me da de pena, chiquilla. En mi pueblo gobierna Convergencia y Unión. Supongo que el domingo en misa harán una reunión. No hice ni la comunión, me importa poco la opinión de los que necesitan el perdón de un ser superior. Yo solo necesito amor, la sombra de un pinar y un fogón. Esos que de alma carecen no merecen mi atención. Amanece en BCN, quiero ver seres decentes que celebren el presente con pasión. Ascata su espiritual, la mire lagunensa. Escribimos la vida y bebemos de su néctar. 10 euros en la cuenta y el amor de mis hermanos. De la paz soy soberano, esto es solo otro verano. Otro verano, es otro verano. Otros veranos dio donde solo amor derramo. Yo quiero ser hermano de cualquier ser humano. Que quiera ser hermano de todo ser humano. Y no en vano, hermano, paz, para que lo consigamos. Amor en formato musical para llegar a vos. Ojalá nos miráramos sin confundir los planos. Con la ilusión de cuando éramos enanos. Pero al final crecimos, dimos mimos al ritmo. Mantuvimos la ilusión y nos hicimos ricos. En escritos críticos y recursos líricos. Despedimos el y expandimos el espíritu. Hoy cojo el micro y conmigo me comprometo. Vengo a sanar toda herida, que es la vida sino un reto. Con destreza de maestro y la ilusión de un aprendiz. Glaucoma y lágrimas de sangre en una misma cicatriz. Sáname, te pido, sáname si puedes. La tinta se me gasta rápido si las palabras duelen. No me va a curar el litro, aún me hace dudar el micro. Voy a madurar cuando los miedos se congelen. Lápices, papeles, mis misiles en tu sien. Estilil y microbios saben ver lo que sucede. La vida es tan intensa y a la vez es tan breve. Las lágrimas de sangre pueden verse cuando llueve. LDS, Taclaucoma, Tarrac Sound. Donant amor al ritme, trobem la pau. És Catalunya, Euskal Herria. La música hay que vivirla. Y que si mi alma le atribuye relevancia al suceso acontecido, expresarlo se convierte en reto. Ergo empieza el rito, le dedico un rato. Garabatos a todazos y el relato queda escrito. El proceso creativo es casi místico. Me surgen versos del estómago, me ahogo en algo idílico. Entre yo y el folio, entre tú y yo. Esto no es un sentimiento, es un coito intracorpóreo. Compáralo con el pintor que pinta con amor al óleo, o aquel que escala el monte y de su mente se va al odio. Cuando piensa en la siguiente piedra, Yo ya pienso en la siguiente letra para traerla hasta tu oído, y me sería imposible definirlo. La conciencia canaliza la energía coge el ritmo, ritmo con el que me inspiro, que cierra así el círculo. La acción crea empatía y esta crea el vínculo. Siento algo parecido si cocino. Es cuidado, despedido y sensitivo resultado. Son pequeños placeres que compensan 8 horas como esclavo, donde trato de conectar con lo divino. Que si yo rapeo es porque yo nací para hacerlo. No tolero que me digan que no puedo, pues yo rap lo llevo dentro, dentro como el gen de amor materno. No es consciente y es eterno. Yo no tengo miedo, eso no me asusta. Yo he venido al mundo para hacer lo que me gusta. La vida no es justa, tu vista no se ajusta. Tuviste que seguir la pista y subir la apuesta. Sabemos lo que cuesta, la vida es una mierda. Y si la miras muy de cerca tendrá ganas de comértela. Y sabes que eso es verdad, no puedes ignorar esa ciencia. Supongo que de eso se trata. Encontrar el ritmo al ritmo, soltar lo que nos ata, nos veta, nos mata. Y antes de irnos podamos brindar y celebrar y despedirnos sin meter la pata. Se matiza, se enfatiza, se empatiza, simpatiza, sintonizar. Luego quizás no quiera aterrizar, total, cenizas a las cenizas. Y no es broma, en el tercer ojo tengo un glaucoma. Hey, yo. Que solo ve problemas y lágrimas de sangre me llora. Y no, que no es una broma, voy a tener que cambiar de emisora. Que solo oigo problemas y tengo ya la cabeza que me da, que me va a estallar. LDS es lejos del silencio. Escribo mis locuras previo pago de su precio. Me tapo los oídos contra los palabras necios, pero el ruido que me contamina está en el interior. Desprecio al ser que se cree superior y que no escucha. A veces me doy asco. Ahí están, qué grandes Glaucoma con este volumen 2 que acaban de sacar hace poquito, que han estado, ya sabéis, de gira en Japón, que la han estado liando por tierras niponas. Y que el otro día estuvieron también en el Asoka de Durango dándole caña y, bueno, que no paran quietos. Glaucoma, Juancho, un abrazo para Arandia, para todo el mundo, para Pablo, para todo el mundo de Glaucoma, que son unos tíos geniales y muy muy amigos de la familia ya de Radio Rasta, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues sin más, quería continuar con otro disco, que tenemos por aquí un montón de discos que nos llegan, que nos dejáis, que este verano, que nos ha ido dejando artistas, que nos van llegando, que ya sabéis que nos podéis mandar discos para nuestra emisión 24 horas, que también hay que decir que está on fire. Por cierto, que sepáis que se está preparando una emisión 24 horas, bueno, pues además muy común, porque va a haber toda la mayoría de las radios, las vais a ir pudiendo ir allí, en la radio 24 horas, y va a ser pues todos un poco unidos. Hasta ahora mismo ya tenemos 17 programas sonando en directo desde México, ya hemos estrenado esta semana pasada, ya bueno, estamos ahí con Blue Beat FM, que ha vuelto a sonar, con Rudit, que le mete mucha caña, temazos escatalíticos, como debe ser. Uh-huh. Tenemos... todo, está ahí todo, bueno, lo tenemos, está para todos, para que sigáis disfrutando, para que sigáis escuchando reggae, para seguir difundiéndolo. Y por si acaso se os está ocurriendo montar una radio reggae o lo que sea, que sepáis que contar con nosotros, ¿eh? Por supuesto. Os pondremos en la medida de lo posible en la parrilla. Eso es, estamos ahí haciendo todo lo que podemos para encajar todos los programas, porque no es fácil, pero bueno, esperamos que para enero ya tendréis todas las noticias, toda la parrilla definitiva y todas las buenas vibraciones. De momento vamos a escuchar este temazo que es de este disco de Vibes, de los singles que grabaron desde septiembre del 2012 hasta julio de este año. Y bueno, que hay unos temazos muy serios. Lo teníamos por ahí este disco y lo he estado escuchando esta semana y me gusta mucho. Nos vamos a quedar con el tema número 1, que es Jump and Twist, que es Capra Dread con Urrie. Y bueno, está, hay que decir que está mezclado por Pupa Shan y masterizado por Xavier Farré. Y también hay que decir que la semana que viene estaremos con Yeyo Pérez, le entrevistaremos, que nos cuente todas las cositas, porque está también otro chico que no para. Yeyo, un abrazo para él, que no para quieto, no para de grabar temas. Y en este disco de Vibes, pues unos cuantos singles, se los canta el colega Yeyo. Uh-huh. Vamos a escuchar este temazo. Right. Yeah. One. to it. One calorie, this way to be free. Jump and cosas positivas, entre otras muchísimas que conseguimos en Organic. Eso es, este disco hay que acordarse de Organic Roots, que ahí es donde nos dejaron este disco, muy muy grande. Uri con Kappa Dread, Jump and Twist. Un saludo a toda la familia orgánica desde Radio Rastro. Seguiremos con cariño. Seguiremos desmigando este disco y bueno, ya sabéis que lo podéis escuchar en nuestra emisión 24 horas. Ahí está. Tenemos a Katy al otro lado del teléfono, vamos a pasar a los eventos, porque también, como siempre, viene cargado este fin de semana ya desde ya. Buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Y nos vas a traer los eventos, ¿no? Una semana más. Sí, quiero antes que se me olvide, un saludo de parte de José Ranchía, que me lo ha dicho antes que os dé a todos de su parte, ¿vale? Muy grande. Un saludo para José Ranchía. Muy bien, bueno, pues empiezo. Tenemos la gira de New York Ska, que empiezan el día 11, el miércoles día 11 en Granada, y que en Bilbao les tenemos el día 12, ahí está. El jueves. Perdona, que hay mucha gente que se está interesando por las entradas de Granada, que van a tocar en la sala Bugalú. Sí, eso es, en Bugalú. Y en la Buga, pues bueno, que estéis atentos, hay a Reggae Warrior Crew, hay a la base Martínez, que están ahí con todo ello, y si queréis entradas, pues andar al loro, porque hay mucha gente que quiere ir al concierto. Solamente eso quería es, decir eso, en Granada. Eso es, en Granada a las 11 de la noche en el Buga Club. El jueves están aquí en Bilbao, el día 12, y el jueves también en el mismo Café Anchoquia. Luego está el High Alive Drum and Bass Club, que empieza a las 11 después de la actuación de los New York. O sea, ¿qué hora es la actuación de los New York aquí en Bilbao? A las 21 abren las puertas, creo que es a las 21:30, me parece que es, pero perfecto. De las 9, 9 y media más o menos. Perfecto. Vale. Luego tenemos un curso de dance hall que se va a dar el viernes 13 en Madrid y el sábado 14 en Barcelona por parte de Latonia Style, que viene de Jamaica y debe estar bastante interesante. Es un cursillo así para aprender a bailar, todo el que se quiera animar. Eso es, un abrazo para toda la Attitude Dance Hall, que ahí está la prima Cali y todas las dancers ahí están dándole caña. Sí, claro. A bailar, claro que sí. Hay que aprender, muy bien. Y luego tenemos la gira de despedida de Riot Propaganda, los chicos del Maíz más Habeas Corpus. Les tenemos en Madrid el día 13 y en Valencia el día 14. Son las dos últimas actuaciones de esta gira que han hecho juntos los dos grupos. Ahí está, pues si os gusta el Chicos de Maíz, este estilo más rapero, pues ahí les tenéis también en Madrid, claro que sí. Los jueves también, recordar que siempre en Torrevieja y en la Sala Siroco tenemos siempre sesión de reggae, todos los jueves. Y este jueves en la Sala Siroco me ha llegado por aquí Marumba, by the way. Marumba, este grupo que los conocimos en el Rototón del año pasado, que nos dieron su disco y que suena muy fino. Ahí, si no conocéis a Marumba, escuchar ahí los temazos de estos italianos que se rompen por todos lados. Uh-huh. Muy bien, y empiezo y sigo. Bueno, el viernes, la Sala Barracudas, tenemos el Tangalén con nuestros amigos de Masyama, que suelen estar por allí haciendo buenas sesiones. El Yodio tenemos el sábado, voy al sábado ya, el sábado 14 el Potokumeak High Aldai. En el sábado tenemos también un evento social que es rodear el Congreso en la Plaza Neptuno. Un pequeño evento social, sí, ¿no? Mm-hmm. Se va a juntar unos cuantos para hablar y así alrededor del Congreso, parece ser un pequeño evento social, sí. Preparado para... A ver cómo responden las fuerzas de seguridad, porque con esto de que ahora se puede uno acercar al Congreso, a ver... A las 7 de la tarde, ¿eh? Para todo el que esté por ahí por Madrid y se pueda acercar, pues mira, bueno es. Y el sábado también en la Ronda del Rey, organizado por Organic Roots, tenemos la Ska Night, que tiene también buena pinta ahí en las Filanderas 23, en la Ronda del Rey. Y termino por sábado, en Tenerife, Duff en Tenerife con Young Warrior en la Sala del Junquito. One Fire Party en la Sala Blessing Fire de Móstoles de Madrid. todo esto ya es el sábado, ¿eh? John Warrior, ahí está, el hijo de Yasaka va a ir a Tenerife, ¿no? Se va sí, a ir bien gorda. John Warrior, realmente el año pasado en el United Nations of the Weekender, para mí, de lo mejor. John Warrior me encantó, el estilo que tiene el chaval, que bueno, que se sabe que se ve que ha aprendido bastante con su padre. Ha tenido un buen, sí, un ha buen tenido maestro. Un buen maestro, la verdad, sí, el mejor, casi. Muy bien, pues en Móstoles, en la sala Blas Infer, que está el One Fire Party también, el sábado. En Bermeo tenemos Morodo, en el Café Anchoqui de Bermeo. Eso es, que va a estar Novato, va a estar la Gañar Family, va a estar un montón de gente, sí, por ahí por en el cartel, lo podéis también ver. Es una buena fiesta este fin de semana en Bermeo. Muy bien. El sábado en la sala Mamá Mandagua de Salvañola del Vallés están las Reglas del Flow, Vol 3. O sea, el volumen 3, que lo va a petar, yo creo, con el Rambla y así, seguro que anda por ahí también. Y ya me voy hasta el martes que viene, porque lo recordaremos el martes, es el Playing for Change en el Christmas Tour, él estará en la sala Apolo de Barcelona. El Playing for Change está ahí muy está, bien. Pues van a venir todos los artistas, ¿no? Que sí, tiene buen cartel, ¿eh? Este, ya sabéis, el proyecto Playing for Change, que es gente de la calle, que se juntaron, grabaron temas, se hicieron muy famosos los temas y bueno, ahora van dando giras y tal, van dando, repartiendo las buenas vibras por el mundo. Sí, la pues cosa sí. Es que van grabando de un tema, pues uno que está tocando en Marruecos, otro en otro país, otro en otro país, y luego lo juntan, lo mezclan y queda bueno, queda muy fino. Yo quería añadir como evento que estéis atentos a la distribución de del fanzine Dude Reggae, porque el número 3 va a salir a las calles de Madrid con esos 10.000 ejemplares que Dude Reggae saca cada edición. Y estar atentos porque tendremos una nueva botica Rastafari que nos han mandado desde ahí de Radio Rasta. Y bueno, esta vez creo que tendremos el brebaje de Peter Tosh. Así que hasta luego para leerlo todos, ahora que los problemas invernales los podréis solucionar con el brebaje de Peter Tosh. Se ha hecho un poquito de falta Daniel Boticario, ¿eh? Sí, por supuesto. Un besazo para él allí. Los fríos que está pasando el pobre. Oye, pues muchísimas gracias. Venga, Katy, gracias a todos vosotros. Un besazo, chicos. Nos vemos pronto. Un beso. Venga. Bueno, ya sabéis que podéis consultar todos los eventos en radiorasta.info, ahí están todos los eventos, podéis colgar vuestros propios eventos, podéis publicitarlos para que todo el mundo se entere, para compartirlos, para que todo el mundo vaya a escuchar reggae, porque ya sabéis que el que no escucha reggae es porque no quiere, no porque no haya, porque eso es una falacia, eso que no hay. Para escuchar la radio 24 horas, ya sabéis, radiorasta.info, ahí tenéis todos los enlaces. Pincháis bien facilito. Oye, pues creo que nos están diciendo ya desde la cabina, ¿no? Que nos tenemos que ir, que se nos acaba el tiempo rápidamente. Sí, time is a must, como diría Fausto. Eso es. Pero bueno, vamos a despedir con los New York Jazz. Eso es, tenemos un temazo para despediros, que esta gira va a pegar muy fuerte. También os animaros, es un grupo que ya muchos conoceréis, que les habréis visto en directo, pero siempre gusta verles con su buen rollo. New York Ska Jazz siempre. No... Eso es, nos vamos a ir con la frase de la semana que nos la va a acercar el webmaster. A ver. Esa frase de la semana, estoy un poco constipado, ya podéis perdonar, regalaris. ¿Sí? Esta la he sacado del diario norte.es, un periodista, Iker Armentia, que se entera que va Rajoy al funeral de Nelson Mandela en Johannesburgo. Entonces, bueno, le dedica unas 7 frases bastante buenas. Voy a leer una y lo que le dice con esa frase. La frase la conoceréis, que es: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Y ahí, bueno, ahí está esa frase de Mandela, muy buena. Lo que le dedica es: señor presidente del gobierno, si hubiera una competición de las naciones que compadrean con los poderosos, jugaríamos todas las finales. Amnistías fiscales, agencias tributarias a medida, la SICAP de Rositas, indultos fiscales mayordomos, etc. Y con los débiles tampoco se corta usted. Recortes en prestaciones sociales, pensiones, copago en medicamento contra el cáncer, menos becas. Señor presidente del gobierno, usted es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Hasta la semana que viene, regalaréis.